Del Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: Os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. Sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Nuestro Padre Dios nos quiere de manera desbordante. Todo lo que pida el amor y esté de su mano nos lo va a ofrecer en la línea de favorecernos a vivir el seguimiento de Jesús que hemos prometido. Evidentemente, su gran ayuda hacia nosotros es su Hijo Jesús. Aquí nuestro Padre Dios se desbordó. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo unigénito. Por supuesto, en la línea de sus ayudas están nuestros padres, hermanos, amigos, personas humanas que nos quieren, a las que siempre podemos acudir en nuestro caminar por la vida. La fiesta que hoy celebramos nos habla de otra ayuda que Dios Padre nos regala, los ángeles custodios. Los ángeles son esas criaturas espirituales que Dios ha creado, que siempre le rodean y que están a su servicio para las tareas que Él crea oportuno. Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando, de lejos o de cerca, esa salvación, la de Dios, y sirviendo al designio de su realización. En un momento clave de su relación con la humanidad, Dios se sirve de un ángel, Gabriel, para comunicarle a María que ha sido elegida para ser madre de su Hijo. Y para completar este acontecimiento, un ángel le explica a José los secretos del embarazo de María. Y a los pastores, otros ángeles, les anuncian el nacimiento de nuestro Salvador. La fiesta de hoy nos recuerda que Dios les encarga a unos ángeles acompañar a los hombres, a cada hombre, en su caminar por esta tierra, y ser sus custodios, ayudarles en todas sus necesidades. Y, sobre todo, animarles a que sigan siempre el camino de Jesús. Recogemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica a este respecto en palabras de San Basilio. De aquí que toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de sus ángeles. Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel protector y pastor para conducirlo a la vida.